Internet ahí, pero arrancó, loco. Bueno, estamos acá empezando el programa 01, ¿no es cierto? Podríamos decir. Sí. Digo podríamos porque obviamente acá estoy acompañado de tres grandes amigos. Nos vamos a ir presentando. Yo voy a dar primero una mini presentación a mi compañero que tengo acá a la izquierda, que es el señor Charlie Brown. Buenas noches. Grande, Carlitos. Buenas noches otra vez, otro viernes acá reunidos, muchachos. El segundo. Bien. A mejorar. A tratar de mejorar lo que no hicimos antes y nada. Bueno. Tengo acá a mi izquierda que se levantó, así que cagaste, perdón. Mi compañero Leandro Parra y. ¿Cómo andas, Parrita? ¿Todo bien? Todo lacio. Dale. Segundo programa, pero es el 1, en teoría. Sí, sí. Pero es el segundo. Un pilotín. El anterior fue el piloto, entonces es el 0. Nada, como dijo Carlito, para mejorar lo que haya que mejorar, pero se graba y sale. Se graba y sale, papá. A mi izquierda. Ah, recién venido de Francia, Parrita, ¿no? Claro. Sí. En la zurda está acá. El chino Leguizamón. Buenas noches, gente. Estamos acá con. Bien el chino. Estamos acá con los muchachos, a pesar de los problemas técnicos, vamos a ver qué podemos hacer mejorando lo de la semana pasada. Y bueno, y acá a mi izquierda tengo al director artístico de la radio, Andresito. Un aplauso para Andrés. Bueno, la última vez que nos aplaudieron fue cuando me perdí en la playa, boludo. Sí. Bueno, gracias muchachos. Acá estamos arrancando. Dijimos que es un programa, que es el programa 2, pero es el 1. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué programa? ¿Cómo nos llamamos? Tenemos que contarle un poco a la gente. Bueno, como hacemos, es la como nuestra filosofía, nuestra idiosincrasia, ¿no? Nuestro modo de vida. Como la del grupo de Sociedad de Fomento, Cochi. Bueno, bienvenidos a este programa llamado. ¿Cuál es la frase? Se devela el misterio que dejamos pendiente del programa anterior. Claro. El nombre nuestro del programa. ¿Cuál era? No puedo dormir toda la noche. ¿Cuál es? Sí. Mucha gente me preguntó por el nombre y no lo quise adelantar. Yo tampoco, porque me dijeron, escuchamos el programa, qué sé yo, y al final a lo último quisieron ponerle el nombre en vivo, pero nos dejaron de garpe. Claro. Yo digo, bueno, vamos a definirlo en el programa que sigue, así que. Gracias a la audiencia que está pendiente del nombre de esta cosa, de este programa. Que bueno. Que está hecho como el nombre. Sí. Rápido y mal. ¿Verdad? Rápido y mal, loco. Que, vamos. Correcto, está con la protocola ahí, tranca. Bienvenidos a Rápido y Mal. Sí. Un programa hecho con. ¡Fermín! Amor. Sin concha. La musiquita ahí. Tenemos a Charlie Brown operando la música. Seguimos con el aplauso. Mandamos. Acá vamos a tirar a un temita de fondo. Para escuchar algo. Tranquilos acá. Mientras debatimos un poco de la vida, hablamos de nuestras cosas. Contamos anécdotas. Sí, señor. Bueno, ya el. ¿Con qué te vas a arrancar? ¿Con qué podemos arrancar? Los que estuvieron en el programa pasado saben que, bueno, hay momentos de anécdotas. Hablen con la novia del chango, así lo deja venir, no sean forro. Están mandando. El operador de audio me está mandando unos llamados que están llegando a nuestro WhatsApp. Son unos comentarios que llegaron, pero bueno, no creo que sean ciertos, habría que desmentir todo esto. Está bien, sí, qué bueno. Muchachos, ¿qué temas tenemos para hoy para tocar? Vamos a ir. Redondeando esto. Tenemos lojita con los bloques. Lojita con los bloques, boludo, la verdad, boludo. Ahí está, papá. Bueno, estamos con este primer bloque que es una. ¿Cómo se llama? Es una introducción, estamos contando un poquito, bueno, ya le dijimos cuál es nuestro nombre, que es Rápido y Mal. Sí, ya nos hemos presentado. La idea es formar una radio que nada. Para reunir amigos y charlar de cosas y estar tranquilo. No voy a tratar de relajarnos un poco. Sí, estamos full, estamos amigos. Estamos con mucha ansia. Sí. Se toma con mucho Fernet acá. Y aparte hay un se Fernet. Toma. La birra esta está áspera. Sí, hay un ambiente ideal para que salga todo bien. Pero bueno, ¿Qué temas hay para charlar en la mesa? ¿Estuvieron buscando algo ustedes del programa anterior a este programa? ¿Qué cosas surgieron? Volvemos al tema que estábamos hablando hace un ratito mientras estábamos con los problemas técnicos. Los viejos y la tecnología. Sí. Vamos a cerrar la idea, hacer medio un resumen de la historia de cada viejo, por ahí en qué anda con la tecnología. Sí, podría ser. ¿Tu viejo Carlito cómo era? Mi viejo, no, a mi viejo le gustan los teléfonos cuadrado grande con el tecladito grande que se vean los números. Claro. Y no le ponga más nada y ponerle el botón de on y off. Y para llamarlo por teléfono. Llamarlo por teléfono. Claro, o mensaje texto. Y ahora tiene un Blackberry, tipo un Blackberry, un esos Samsung con tecladito chiquitito. 500 botones. Y encima es táctil, entonces no entiende una goma y nada. No sabe ni atender, pobre. Claro. Entonces no. ¿El tuyo qué onda? ¿El tuyo? Mi viejo es igual que el tuyo, tiene aparato de 3 botones y llamalo y a lo sumo lee un mensaje de texto, pero no sabe mandar y llama de pedo. Y mi vieja es más, tiene el teléfono táctil, se la banca y después tiene la compu. Bueno. Y compu mi viejo para googlear cosas nada más. Bastante bien. Sí. O si ve un YouTube, viste, para desarmar un motor o algo, una cosita así, se ve también. No, mi vieja tiene hace un mes que compramos el celular. Ella siempre tuvo también la de número grande, así, tecla, apretar. Y ¿cómo se llama? Bueno, cuestión que se fue a comprar un celular que ella quería algo baratito, algo chiquito nomás, y se terminó comprando. iPhone 5. Más o menos, sí, no. Mejor que mi celular está, una brosa mi vieja. Bueno, y la cuestión era que ella quería usar WhatsApp. Ahí va. Entonces, bueno, cuestión, le instalamos el WhatsApp y ya lo maneja, ¿viste? Pero al principio explicarle todo eso a mi vieja, cómo era, porque ella viene del teléfono que se aprieta los botones y los números. O sea, ahora el de ahora es todo táctil, ¿entendés? No tiene ningún botón, creo que un botón central. Además del software, cambió el sistema operativo. Una cosa sí, así. Qué loco que la gente no se pueda acostumbrar a lo nuevo. ¿Qué nos pasará a nosotros, no en el futuro? Sí, no sé. Va a haber algo. ¿Con qué cosa no podremos lidiar y diremos, no lo hago? ¿Cuándo llegará el momento que diga, no supero la tecnología? Claro, que le diga, che. Yo estoy ahí, yo, me roza a veces. Pero vos porque no te interesa, por ahí está. Claro, pero más o menos estás todavía. Bueno, pero ahí está. Vos por ahí siempre te vas a estar actualizando. Sí. Pero en general, no hablamos en cada uno. En general, particular, sí. Pero nuestra generación. Un día vas a caducar, un día. Y sí, un día vamos a decir, ya. Pero porque no querés tener más cosas, boludo. Vas a usar las que te sean útiles y listo. Y las que te gustaron, las que te quedaron cómodas. Es como que alguien ahora saque foto con una cámara con film, boludo. Con rollo, boludo. Eso es porque decidí sacar con eso, pues sabés que lo vas a revelar. Sí. Pero podés estar con más tecnología. Y así hay, boludo, la música también, boludo. Escuchar un disco en vez de estar tirar un Spotify. Sí, hay que ver, yo pensaba, por ejemplo, viste que estás pasando de cada esos temas a eso. A mí me daba temor a ver si en algún momento no sabíamos qué utilizar. Si surge una tecnología nueva, si la podríamos utilizar o no, y que nuestros hijos sí la dominen, como por ejemplo pasa con el tema del teléfono celular táctil. Sí. O sea, nosotros venimos de... Tecla, y de repente que lo único que apretás son las teclas y ahora pasás un celular que es todo táctil que te va a tocar la pantalla. Leito, o sea, siempre toda tu vida te dijeron no toques la pantalla, hoy por hoy es así. Es ley. Hay que tocar. Mi sobrina no tienen esa, porque ya saben táctil. Y mi hija con la tablet también está. Y después es el sentido del tiempo de que nosotros cuando antes era chiquitito, si querías ver un dibujito, era a tal hora y tal día. ¿Mi hijo? Lo veías en la tele. ¿Mi hijo? Tienen internet que lo buscan, que es capítulo 4 de Peppa Pig, y lo tienen, boludo. Claro, yo le quería contar que mi hijo no sabía hablar, pero ya jugaba al counter. Una cosa de loco. Y jugaba re bien, no es que apuntaba, tiraba, cuchillaba. Era una cosa de loco. Tenía no sé cuántos años y me pedía que le baje ya un poquito. Sí. Por eso es re intuitivo. No sé cómo salió, pero bueno. Y aprenden solo, ¿no? Es que antes de ir al jardín, al colegio, ahí, de mirar, tocar y aprenden. Sí, muy, muy loco como la tecnología. O sea, la generación que nace con una tecnología, ya se la domina el toque. Claro. ¿Y tu viejo? ¿Qué onda? Mi viejo bastante bien, aprendió hace un par de años ya. ¿Teléfono? ¿Qué onda? Teléfono sí, tiene un Moto G. ¿Manda WhatsApp? No nos hablamos mucho, pero sí, sé que lo usa, hace llamada por WhatsApp. ¿Qué fue eso? Cuidate. No, fue un tiro. Y estamos en Munro acá. Y sí, arrancó con solitario, después con algún jueguito online, después con el diario. Mira la quinera. Terminó jugando al Diablo 3, ¿viste? Claro, no, sí, a poco ya. ¡Oh, un ray, boludo! Ya se fijan los pronósticos acá en Santiago, que tiene familia, todo. Sí, lo tranca, lo sí. Necesita. Y no, sí, mi vieja muy bien porque en el laburo tienen programas para facturación y todas esas cosas, así que. Ya, algún poco de antes. Claro. Pero por suerte están bastante bien. ¿Y un Word? Mi vieja por ahí sí, mi vieja fue secretaria antes de trabajar en Roma. Claro, ya sabía un Excel. No, secretaría hace muchos años, cuando recién salía el computador. Antes que nacíamos nosotros por ahí. Pero como que ya sabía usar. Bueno, a mi viejo yo le tengo que hacer los presupuestos, bueno, el Word. Claro, y a mano ya no van más. Y también, viste, no lo hace ni a mano. Le digo, escribilo así, vení, claro. Me dictás a mí y listo, no. Se pone a ver, y esto, bueno, y tacha, dale, boludo. Claro. Bueno. Yo creo que nos vamos a ir a adaptar. No sé, creo que capaz. Que sí, capaz que no. Nosotros nacimos con. Cuando hubo la explosión tecnológica de celulares, computadoras, internet, todo boludo, eso. Cuando surgió internet, qué loco eso, ¿no? Qué loco. Muy cuando loco. Surgió internet, boludo. Yo marcaba un telefonito a una BBS que no era ni siquiera internet, era intranet. Claro. Exportadas a una central telefónica que vos podías acceder ahí y podían acceder 25 personas o 30 personas como mucho al mismo tiempo. Y jugabas ruletas de, no sé, boludo, de minutos y te podías quedar tantos minutos porque tenías un límite de minutos. O sea, re zarpado, boludo, para que pueda entrar otra persona, porque como era limitado, te quiqueaban así. Y nada, boludo, era re loco, ¿entendés? Y entrabas ahí, vos te jugabas tus minutos o no, y después podías entrar a otros lados usando los minutos para, no sé, ver, qué sé yo, canciones, letras de canciones o boludeces así. Y era... Yo arranqué con los CDs esos de que te tiraban, boludo, de internet, boludo. No, bueno, no, eso jugaba, fue, sí, eso fue 8 años sí. Después. Sí, bueno. 8 años después, 5 años bueno, después. Bueno, boludo. Sí, boludo. Sí, sí, sí. ¿Vos sí, qué estás hablando? ¿3? Sí, estoy hablando cuando Pena salió, boludo. No. No, 90, ¿no? Sí, 90. Sí, los 90 empezaron las BBS, boludo. Pero internet está de antes, boludo. Bueno, pero acá no llegaba, boludo. Hubo un par de años que sí, no llegaba. Boludo, no llegaba y aparte que el internet. Y Yahoo. Internet, ¿pero cuándo? ¿Por qué se cree internet? Alta vista. Era por algo militar. Sí, por algo. Claro, para transferencia de archivos militares. Ahí nació las conexiones. Sí, no, muy bueno, muy loco. Muy internet se creó por una guerra, boludo. Y pensar sí. La búsqueda. Nosotros tuvimos la transición de buscar información a una biblioteca. A un CD que tenía una enciclopedia. En una casa de la provincia, guacho, fuimos. Bueno, sí. Nosotros ahí. Había que ir porque tenías la encarta y por ahí seguirías sin buscar un poco más info, más precisa. Te obligaban para no aburrirse. Qué transición rara, boludo. Nosotros tuvimos una transición rarísima, de lo análogo a lo digital, boludo. Y ahora querés buscar algo y internet. Nuestra generación es súper especial, boludo. Estás hablando de un tema y. Las bibliotecas quedaron obsoletas a. Nada, contener libros de algo, no sé. Porque antes era ir a buscar información, yo era de ir a la de Sanfer y... Yo, o sea, llená, mi lleno, trabajo práctico y... Tenía que darle fotocopia, sacar fotocopia de las plantas, esto, el chaboncito, el sistema, no sé, sí, respiratorio, bueno. Recortar y pegarlo en tu, sí, en tu sí. Hoja, armabas ahí, claro. A mano. Pero imagínate que encima los libros que vos ibas a consultar ya eran viejos. Obvio. ¿Entendés? Claro. Entonces, imagínate que vos estás leyendo información... Desactualizado. De hace 5 años, ponele que no sea tan desactualizado, no. Pero 5 años, ponele. Igual es una bocha de tiempo que se hacen investigaciones y cosas que se descubren otras cosas y quizás lo que vos estudiaste no es así. Por ejemplo, ¿cuál es el planeta que dejó de ser planeta? Plutón, el último, ¿no era? El más chiquito. Ahí está, boludo. Sí. Ah, no sé, la Pipi, mi sobrina ya saben que Plutón no es planeta. Nosotros tuvimos un montón de años. Bueno, eso ponerle a alguien que se interese por la astrología, pero. Bueno, pero antes también. Mucho eso no me interesa. Es prueba y error. Pero sí, hay cosas que nosotros ya sabemos que es de una forma, pero antes no se sabía. Sí, la Tierra era cuadrada, guacho. Y había elefantes. Qué loco, boludo. Y serpientes. Qué loco. Estoy comiendo un poquito, perdón. Este programa ahora es Carlitos y Parrusa nada más. Hecho casero. Morfando como loco. El chino está, pero parece que para mí se está ahogando. Es momento de temita. Mandar ahora. El temita que habían sí, puesto para el fin del cierre 1. Después vamos a seguir. Bueno, vamos. Esto ya tiene producción, ya tenemos un tema elegido. Así que ahora. Vamos a la musiquita. Se está buscando acá entre los programas de la Macintosh. Después de este corte. Bueno, y nos vamos, sí. Escuchando un poco de rock. ¡Vamos, Metallica! Whiskey in the jar. Hippie. Seguimos con los problemas técnicos. Prueba y error, prueba y error. Perdón, boludo, me confundí el tema. Estaba nervioso, boludo. ¿Qué era? Pero seguro. Si igual desde arriba, quitazo, no hay problema. Pasa que estaba buscando tema, porque mientras nosotros hablábamos, la musiquita de fondo estaba buena, entonces. Claro. Queda bueno. Yo seguía buscando, viste, iba tirando así, y hablaba y. Buscaba birra. ¿Qué sigue? Comidas, recetas, experiencia. ¿Comidas qué? Recetas y experiencia. Barrita, la concha de una receta que decide al aire. No, pero. No, cosas que te hayan gustado, que probaste. Ah, o no, lo cambiamos, boludo, podemos cambiarlo. Pasa que tenemos que. No, cada uno. Para mí la podemos, receta. Podemos ir a. Podemos hacer ¿comidas? Estas. Claro. Podemos encarar estas, ¿no? Ojo, ojo. Bueno, podría ser dale. Atrapa más gente. Pará, pará. No, ya sé, pero pará. Vamos a ver los estrenos, boludo. Esto igual si lo editamos. ¿Vos sabés que en el cine ahora, podemos poner el sí, tema que queríamos más, bueno. Y listo. Ah, ¿no? ¿Sí? Bueno. Eso es lo que decía, ¿no? No, porque estás terminando en vivo, boludo, estás terminando en vivo. Después si lo queremos editar, lo editamos y listo, boludo. Mandar link, Carlitos, que lo mandamos a mucha gente. ¿Eh? Mandar link. ¿Este link del mismo link del otro día? ¿Dónde streameás? Sí, en todo el mismo link. No sé bien, me lo tengo, la puta madre. La última de Resident Evil está, boludo. No. ¿Está rica, Andrés? ¿Está rica? Las pizzas abajo, no más. Igual hubo un tiquitique de queso, ¿eh? Porque no te quieren las pibas de abajo. La gorda está resentida, te puso poco queso. No sé de qué hablas, Juan. La del coto, güey, sí. La que da el coto. ¿O el queso fresco? No sé nada, bro. Está saliendo en vivo, güey. Bueno, pasen el link y listo. Bueno, acá están todas las películas. Acá están todas las películas, boludo. ¿Eh? Ahí están las películas. Si no hablamos de, no sé, qué películas vieron en el último momento. ¿Eh? Yo de esa no vi ninguna. Yo tampoco. Ah, yo solamente. La de. Esta. La de. Ah, no, re vieja, boludo, no está acá. A ver si está andando. No, la de la nave que llega así, pobre. Ah. Llegado, sí, la llegado. ¿Ves el sol ahí? ¿Eh? ¿Ves el sol? Sí. ¿Ves el sol? Pero como es blanco esto, rebota todo. El río está allá. Así. ¿Eh? Así. El río está allá. Así, boludo. Así. Vuelve. Estamos volviendo, ¿no? Sí. Hay que poner un tema más tranquilo. De base. Bueno. Volvemos al bloque. Muchachos. Bloque número 2. Lo que pasó fue Whiskey in a Jar de Metallica. Y bueno, nada. Estás escuchando Rápido y Mal. Radio Coach. Bueno. Bloque número 2. Bloque número 2. ¿Qué tenemos para este bloque? Tenemos la sección de películas, series. ¿Y demás? Alguna, sí, y demás. No, no. La verdad que estrenos no vimos ninguno. No, la verdad que no vamos a chantajearnos. La ciudad, ¿no viste? No hay nada copado. Potable que haya visto en cartelera. Solamente la de la. Bueno, Resident Evil 6, que es la última película. Es el final. Supuestamente. Sí, que no. Dentro de 3 años te hacen otra. No sé. Si vende, claro. No creo que. Yo, por lo que vi de Mila Jovovich, está ya la mina, ya otra película, no sé si le va. No sé, ¿Banga? El HD ya no. Aunque no labure más. No. Esté ahí en criogenia 3 años. Yo la banco. No. Yo la banco. A mí tiene que dar el paso a otra y listo. Hasta la 10, claro. Después, la que yo vi fue la de los aliens estos que llegan, qué sé yo, ha llegado, creo que es. ¿Qué onda? Llegada. ¿Qué onda? Y es una linda película. ¿Está buena? Muy buena, sí. Está nominada para los Oscars como mejor producción. No sabía. Junto con Rogue One y una que otra más. Disney, bueno. ¿Y está, cómo se llama, Doctor Strange? Ah, Marvel. Marvel es Disney también. No me acuerdo qué había. Todo Disney, boludo. Es un monopolio, digamos. Obviamente. Ya está. Tiene barcos, tienen casa, tienen YouTube, ESPN, tienen todo. El imperio contra el imperio. Bueno, del frisado, porque está frisado en teoría, ¿no? Está ahí, cuando quiere se levanta y dice, esto es mío, Disney. Vamos a hablar de series, películas, dejémosla de ahí, no sé que alguno tenga alguna película que haya... No, últimamente no. Recordado y que diga qué buena película. Volver al futuro. Sí. Y bueno, esa es la 2, la 3. Esa es la película de cabecera. Pero bueno, vamos a las series. ¿Alguna vio alguna serie últimamente? Yo hoy empecé a ver Colony. ¿Alguno la vio? No. No me suena. Está recién la segunda. Cristóbal Colón, ¿qué onda? No. Está el actor de que hacía de Sawyer en Lost. ¿Lo ubican al rubio? No vi Lost. No vi tampoco Lost. Lo miro. Ah, bueno. Avísenme. Es la sección de series, muy bien. Y es la sección de series. Pero bueno, es que variadito, va a ser variadito esto. Bueno, esto es como un futuro, como si fuera algo medio actual, que de repente vos ves que hay como una división, está separado de Estados Unidos a través de un muro, muy parecido a lo de Trump contra México, pero esto es un muro interno dentro de Estados Unidos. The money. El chabón se levanta y vos ves que hay ciertas cosas raras, como por ejemplo los pibitos en el colegio hacen trueque para, yo quiero tus naranjas, bueno, dame tus cosas, viste, eso, déjame tocar tus pechos, como un comunismo instalado. Ya hay una cosa media rara, así, qué sé yo, al chabón se le cae un huevo, está haciendo desayuno y putea como si fuera que, no sé, se rompe la mano. Como si se rompe un huevo de él. Y bueno, resulta que, ¿quién está en línea? ¿Tenemos un llamado? Ah, esos son los nenes que nos escriben, claro. Qué lindo, los nenes. Hay un jardín acá que es que nos admira y que justamente los nenes nos llaman en la calle. Sí, ¿no? Un saludo para Gio, un genio. Hola, qué bien. Ahí está, mira. Hola, chicos, ¿cómo le van? Bueno, saludito, gracias por los saludos. Gracias Franquito, sí, también. Nos está saludando ahí con la manito. Chao Franquito. Está silencioso, es amor, porque es muy tímido. Podríamos invitarlo al boli, no le dijimos nada. Pero es una está estrella. Complicado el tema del boli. Más después de los conflictos futbolísticos que hubo el fin de semana. ¿Qué pasó? Ahí está mi amigo. Ahí está mi amigo Iván Alexis. ¿Qué pasó? Solo papel. Sí, es el solo papel. Escuchame una cosa. Yo vi pegarle una piña a alguien. ¿Eh? En el partido del domingo pasado contra los Face. Estuvo áspero, hubo un par de roces. Yo vi que le pegaron a él, no vi que él le haya pegado. Después me dijeron que le pegó. Que no. Él pegó. Trapo, ¿qué trapo? Esa es una mina, ya hasta que no lo clave. No, Iván, 3-4 veces. Son declaraciones de nuestro trapo. Amigo, no lo compliquemos, Parrita, por favor. No, yo vi que hubo una pelea. Una arrebatada, después de una discusión que empezó Nico. Sí. Y le tiró una mano que no sé si la conectó. ¿Esto entra en sección fútbol también, puede ser? Hacemos un mix. Sí, saltamos obvio, de serie a fútbol, pero no sé bueno, es una anécdota que cayó ahí. Es todo un loop. Obvio, todo vuelve. Todo vuelve. Y después de como una trastabillada, tiró un par de manos siempre con la misma mano. Epa. Que conectó una, dos, y después no vi si hubo réplica, porque me metí a separar. Y hubo un video pero después. ¿Dejaste que le pegue un toque? Sí, obvio. Se repartieron. No hay que se queden con las ganas. Para que no se desmadres y te lo dimos. Pero. Claro. Pero para que se saquen la bronca. Claro. Bueno, esto fue un partido semiprofesional que hubo el fin de semana pasado. Un desafío de dos equipos de fútbol que hace. De amigos de la secundaria. Sí. Que buscamos una excusa. Que hace 20 años jugamos el mismo partido. Sí, que somos un Boca River, pero los dos somos un desastre. Pero bueno, pero es para juntarnos y. Pero con un fulvito. Pedimos casi y cada tanto hay que rozar un poco. Obvio, a mí el turco también me levanta arriba. A mí sí, por el aire. El partido nos levanta, pero bueno. Uno no dice nada, es así. Ya fue. Perdón que interrumpa. Nada, estoy mostrando acá que. ¿Qué? La cantidad de gente que. Los oyentes. Que sí, que tenemos ahí. Son todos bots. Bots. No, qué bots. Es todo gente real, de carne y hueso. Papá, toda gente real. Hola, gracias a los oyentes. Sí, loco, sí, mirá. Sí. A ver si sube el número de oyentes. Hablá. Ahí, mando el Twitter. Ahí está. Ahora subió, está subiendo. Ahí escribieron. Dice, hola chicos, muy bueno el programa. Para un poquito más de música, más alto, no sé qué. No, pero el volumen subilo vos, papá. Sí, música más alto. No sé, capaz que habrá querido poner música más arriba. No, por ahí lo podemos mejorar, pero ahora subir el volumen y listo. La anécdota del avión. Ah, ¿cómo? ¿Quién estaba la ahí? Anécdota del avión. ¿Quién vino? Yo sé que es un audio. Hippie de mierda. ¿Hay hippies acá? El barrio. No, yo no veo ninguno. No sé. No sentí la chaqueta de otro hace un rato, pero pasó de largo. Acá no paró. Bueno. Voy a ver si siento otra vez. Vamos a ver qué pasa. Bueno. ¿Hay otro mensaje, Kiki, por ahí? Hay otro mensaje, a ver, dice. Parru, te quiero. ¡Epa! Muy bien ahí. ¿Quién dice? Romy. Ay, para mandar 47. Mail. De caseros. ¿Qué será? 47, tenemos mail, ¿verdad? Para que nos escriban, por lo menos ahí. Ya, muy sí. Bien. Ahí tiene fotos, ¿eh? Muy Radio bien, FC, ¿eh? SFC arroba gmail.com. Esa es tu nena, ¿no? Que dice. Papi, te quiero mucho. Epa. ¿Qué tienen acá? Muy bien. Bueno. Sí. Estábamos bueno. Viene la gente haciéndonos el aguante. A ver, Chino, ahí ves otro mensajito. ¿Qué es? Otro mensajito que dice. Parrita. No lea. No se puede leer. Pero acá le mandan saludos a la familia. ¡Hijo de puta! ¡Qué de pata! ¡Pelotete! ¿Hay otro audio? ¡Hijo de puta! Dice, chicos, déjense de robar, pónganse a trabajar. No, bueno, eso no sé. Bueno. No sé si es el otro. Me parece que le hackeé una cuenta como Patricia Bull. Siempre. ¿No? Siempre un envidioso. ¿Qué, que te no da? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Buscate un laburo, hijo de puta! Siempre el barrio. Siempre el barrio. El fácil. Se equivocaron siempre. Dos veces, ¿no? Pusieron un texto ahí, decía, pónganse a laburar, y un audio, me parece que están equivocados. Sí. Bueno, esto es laburo, viejo. Esto es laburo. Allá, Catito, ahí llegó uno para vos, un mensajito. ¿Te leíste ese mensajito? No, bueno, el tema es que le pegaron a Maranga. Sí. Ah, claro. Y le pegaron al boli. Sí. ¿Hay que declarar un ganador y un perdedor? Y se pegaron entre ellos. Y entonces. ¿Qué pasa? Chicos, los Face son un bluff. Son un bluff. Entonces, fue una actuación. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Y qué? ¿Por qué le pegó, boludo? Se enojó, quedó una pelota dividida, el boli dejó la pierna y lo tocó, fuerte. Pero estás en un partido de fútbol. Obvio, no se puede enojar nunca, se cobra y se sigue, y la próxima se pasa devuelve. Que si uno queda resentido de otro partido, y lo traen porque lo gritó. ¿Hay un audio del video? Ahí. Está grabado. Está bien, bueno, fue el chico, era un momento medio feo, pero... bueno, ya está. Hubo reacción. Sí. y listo, se pasaron en la cancha. Cuando uno jugaba, el otro se iba, fue limpio. Está bien. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Igual para que la próxima. Pasa que no le puedes pegar a un pibe que tiene un yeso. No. Ahí está el video del. El hecho, fue viral esto. Sí, hizo viral, sí. Entraron 2 millones de personas más o menos. Fue trending topic la pelea entre. En el New York Times, sí. Sí, sí, sí, muy, muy bueno. Bueno, eso fue una anécdota, digamos, un recuerdo de la semana pasada, el Fulvito. Bueno, el resultado pasó como viene pasando hace 10 partidos consecutivos, más o menos. Seguimos ganando. Vamos. Ajustada diferencia por 1. Que hace 10 años ganó, ¿no? Aproximadamente. Una década. Ganamos por 1, pero tuvimos arriba todo el partido por 4, por 5 goles. Tranquilo, claro. Fue un trámite, digamos. Muy bien, loco. Porque nos faltó el arquero, nos faltó un defensor. Todo. Varios nos faltaron. Sí, medio equipo. No estuvo. Y bueno, hicimos lo que pudimos, lo que pusimos en el pecho y salió adelante. Se ganó, como siempre. Se ganó, se como costó, siempre. Pero se ganó. Pero como siempre. Obvio. Perfecto. Tranquilo. Sí. Caminando. Fue tranquilo, digamos. Fue tranquilo. En la SFC. Sí. Yo no pude filmar nada porque estaba el alambrado, así que bueno, perdón. Pero parte de la pelea esa fue importante. Fue filmada y no pude antes, no sé por qué no pude. Registro. Me quedé como helado cuando le pegó, dije no podía creerlo, boludo. Dije, ¿por qué le pegó? Se vienen a golpear en la cancha. No daba, un pie con yeso no daba para pegarle. Bueno, después de este momento difícil. Bueno, me voy a comer la pizza, papá. Series, retomemos series. Series, ¿qué onda, muchachos? ¿Alguno vio alguna serie? ¿Está viendo alguna serie? ¿Vos dijiste Colony? Muy bueno, aparte no, incluso, ¿saben qué? Colony me gustó. Es rara, no, pero está copado. Por lo menos hasta ahora. Sé que está saliendo la segunda temporada y creo que hay unos capítulos que los dirigió Campanella. Bueno. Es más, bueno, no importa. No hay otro. Pero. Igual la Kiki ve también series de Warner, que es como. Por supuesto, que las son polémicas. No, tengo amigos. Yo no las puedo ver, a veces tengo las amigos, engancho y no. Tengo amigos que también ven Flash. Elian, por ejemplo, un abrazo para Elian, genio. Escucha el programa. Escucha el programa seguramente. Muy bien. Y nada. Él también ve Flash y banca Arrow y todo eso. Yo la verdad que con DC no me llevo también. No. O sea, me recabe en el cómic, pero no te lo compro en la película, boludo. En lo fílmico. No le ponen. No sé. No sé si es la oscuridad, no sé qué es. Estuve mirando Flash un poco, no me disgusta, pero bueno, qué sé yo, pasable, como para si no hay nada en la tele, lo mirás. Está bien, muy bien, yo lo vi y me gustó mucho. Tipo un dibujito. Para mí son medio pretenciosos, no tienen los efectos copados. No me bueno, engancha, ¿eh? No me engancha, es como ahora está la super chica con Superman, dos superhéroes, es como ya. Sí, es verdad. Me estiraron mucho para mí, bueno. Pero bueno. Ya estamos finalizando, se pasa el tiempo, ¿no? Estamos finalizando el segundo bloque, así que vamos a seguir con un temita, a ver qué nos vas a poner acá. Creo que dejaron un mensaje recién pidiendo un tema. Epa. ¿El primer mensaje de la radio? Sí. Esperá. Pero mientras tanto, mientras descarga el mensaje, podemos seguir... Sí. Hablando de series. Por supuesto. Para mí, bueno. las series del 2016, ¿qué fueron? Vamos a poner el mensaje vamos a preguntar si o no. Que tenemos de nuestra escucha. Telefónica. ¿Un cielo de qué? Guacho, pasame siendo el sencillo de la mecha de esencia Udo, por favor, te lo pido. Mirá. Y bueno, epa, ya tenemos un pedido. Vamos a ponerlo porque fue pedido, así que disfruten. Esto es Enciende la Mecha de Esencia Udo. Cortamos con las anécdotas. Está bien. Ahí. sí, el tema. No sé por qué me agarró la. Ah, pues. 40, no, parrilla, boludo. No, yo por eso. ¿Cómo crees? Claro, pues yo por eso te estaba preguntando eso. No faltan 100 minutos. Y cuando yo quise seguir hablando, me lo cortaste, boludo. Vale. Yo estaba tirando el tema, iba a decir series, sí o no, iba a nombrar todas las series. Como pasé 4 minutos. Y vos, bueno, ahí llegó un mensaje y lo pasaste, boludo. Encima no era ese. Pero era... porque me apuraron a mí, boludo. No era ese, era el otro que decía, guacho, pásenme ese agudo que se recorté más que van a escuchar. No, pusiste. No, bueno, entonces era el otro. No es el de Charlie. El de que no es el de Charlie. La radio está re buena, eso. Ese estaba bien por sí. El segundo. Bueno, yo lo mandé al revés. Cuando volvemos, pasamos el segundo también. Claro, pasamos el segundo. Bueno, acá. Acá tenemos dos, ¿no? Para que cambien de mensaje Carolina. Para hacer otro. Una banda que está. Ya hablamos de la banda que está pegando muy fuerte, no sé qué. Tac. Y empezamos a hablar de música. Hablando de música. Y arrancamos con el tercer bloque. ¿Cómo es el amigo? Hasta ahora no estamos haciendo nada de lo que dice acá. Sí, boludo. Sí, de la serie, boludo. Bueno, esa la switchamos por comida, porque ahora, como que empezamos a hablar de la banda y seguimos con el homenaje a los músicos. Sí, ¿no? ¿Parita? ¿Cuándo es el homenaje? Bueno, nada, es... Definicero. Y este no fumó, boludo. Estoy abajo en la nube tóxica, ¿verdad? Esto está peor que Londres. Es tóxico. Esto está... Se lo paran todo. Bueno, entonces ahora arrancamos con el homenaje a la música. Ahora sí, pará, arrancamos con el otro mensaje. Acá dejó un mensaje de Carolina, ¿pueden ver? Bueno, esta banda está surgiendo, no sé qué, hablando de banda de música. Podemos hablar de los músicos, pero no está contento. Dale. Bueno, me lidera vos, ¿sabes lo que tenés que decir? Bueno, nada. Ya me olvidé, pero bueno. Para mí, cada uno tendría que hacer cargo de uno. Así por lo menos dividimos la responsabilidad y que los contenidos los piense cada uno para su bloque y listo, boludo. Porque si no es un quilombo, boludo. Sí, está bueno. No sé. Sí, boludo. Vamos a ver lo de todos. O sea, puedo agarrar idea de todos, pero si cada uno se hace cargo de su bloque... Y pero pasa que si hay uno que te pone un buen día y... Claro, es la hora para hablar del bloque. Está bueno que alguien arranque y le tire la posta, boludo. No él, no arranque él hablando, boludo. No, pero... ¿Cómo? Hola Charlie, quería pedir un tema de Esencia Vudú que se llama Enciende la Mecha, que es lo mejor que van a poder escuchar en su vida. Gracias, la raíz está re buena. Bueno, se lo pidió a Charlie. Ahí está. No. Por favor, gracias a vos, eres una oyente nuestra. Carolina estaba escuchando, creo que es Villa Bosch, así que. Bueno, ahí le cumplimos el tema que también había pedido, de Ciencia Vudú, una banda que está. Excelente, me encantó. Muy buena banda, en pleno censo. Suena. Muy bien, ¿eh? Iremos a visitarlos la próxima vez, capaz que lo invitemos a la radio algún día. Epa. O ¿por qué no? Una entrevista telefónica también puede ser. La verdad sería un honor tenerlos acá. Si nos alcanza el presupuesto, podemos llamar. Hacer una llamada telefónica. Comprar unos cospeles y llamar. Un par de créditos ahí, al Movicom, y llamamos. Ahí está, listo. Pedimos que nos carguen una carga. Hablamos con 20. Sí. A ver si la gente de 20 nos está escuchando. Con un mango, una pisita, algo para comer acá para los pibes. Y nos tiran los pibes. Bueno, hablando de todo un poco. Hablando de música, ¿no? Podríamos hablar. Arranca una sección. Una sección. ¿Arrancamos con la sección? Arranca bueno. La sección. La primera sección del programa. Vamos. Bueno, tengo el privilegio de tener un tema del cual compartir. Cuando estábamos así pensando en los temas de la radio, se nos ocurrió hacer algún homenaje, tener un bloque de homenaje de algunos músicos que la quedaron. O sea, que la quedaron, nos referimos, pobrecito, que... Ya no están con nosotros. No están más con nosotros. Murieron. Se fueron de gira, como dicen los artistas. Estiraron la pata. Así es. Son finados. vieron esto, la luz. Esto creo que nos movió un poquito porque se nos fue nuestro ídolo, el Pocho de la Pantera, ¿no? O sea, es como que fue... Pocho. Está muy grave el cuartetero Sebastián también, lo vi en crónica. No me digas, ¿cómo se está yendo la gente? Se nos van todos los grandes. Horacio Guaraní. Y Horacio Guaraní. Se nos fue hace poquito. Que no se nos vaya nunca la mona porque ahí sí, día de luto. Se arma. Onda Vaga. Onda Vaga, otra banda. Onda Vaga, que se vaya. Que se vuelvan. Bueno. ¿De qué podemos hablar hoy? A ver, ¿qué se te ocurre, bueno, amigo? Para encarar el bloque, viste, me podía pensar, porque músicos hay un montón. Músicos tenemos... que la quedaron, digamos, hay un montón. O sea, David Bowie, Cerati. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, para todos los que más o menos les gusta un poco la música o son medio curiosos, no sé si alguna vez escucharon hablar del Club de los 27. Por supuesto. Algo me suena. ¿Qué le suena? Me suena que todos murieron en los 27. En los 27. Y no solo de músicos, también de actores. Y de actores pornos también. Bueno. Es un dato que no sabía. Entre otros, ¿a quién podemos nombrar? ¿Entre? ¿De actores? No, músicos. Músicos, bueno, tenemos un montón. Tenemos a Kurt Cobain, el líder de Nirvana, Amy Winehouse, Janis Joplin, Jimi Hendrix. La lista hay un montón. Pero, bueno, ahí podemos tener un montón de personas para hacer algún homenaje. Pero yo cuando empecé a investigar un poquito, empecé a ver que bueno, había gente, claro, no, había gente que era muy joven, se murió. Pero yo dije, bueno, a ver cuál es el más joven. Claro. Entonces, uno de los común denominador que aparecía en varios lugares es de un muchacho que falleció a la edad de... Pará. Sí. Carlito, ¿cuánto es la edad? Que está buscando la Kiki. Ah, muy bien. La más baja. Hasta ahora dijimos el club de los 27, claro. Obviamente a los 27. Pero tirame más descripción de la persona, a ver si le saco la edad. Bueno, tiene que ver en los... Pero yo qué sé. ¿Verdad? ¿Qué música tocaba? No sé. Era música joven, no es que era algo joven. Obviamente. Joven, en la época de los 70. De protesta, digamos. Música de protesta, muy bien, Chino. ¿Qué le suena? Años 70, protesta. Bueno. Oh, hippies. No. Puede ser hippie, no, todo pero lo no contrario, sé. Digamos. No, 60 hippies. Sí, en 70 ya empezaron más a fumar el punk. La anarquía, ¿no? En Europa, claro. En contra de la realeza. Bueno, muy bien, ahí está. Ahí te dijiste realeza. Ícono, ícono. En cierta parte, perdón, pero en cierta parte es como la transformación de los hippies que no se aguantaban ir a tocar la guitarra y tirarse florcita, sino que decían. Quiero combatir, quiero bancar la toma. Y iban al frente y eran los anarquistas, que eran los punk, que hacían cualquier cosa. Muy bien, esta banda es súper conocida, es una de las pioneras. En el género punk. Que dio inicio al punk en Gran Bretaña. No sé, a ver, ¿tiene el nombre de banda punk que conozcan? Los Ramones. Bueno, sí. No. No es este el caso, los Ramones. ¿Prodigy es punk? No. Prodigy no sé. Flema tenemos acá. Ataque. Ataque. En su momento. Sí. Como son estos gallos que andan muy bien. Amistad es peligrosa. No. Maraca, bueno, cuéntame. La oreja de Van Gogh. Vamos a hablar de un músico. Su nombre es John Simon Ritchie y fue integrante de la banda Sex Pistols. Sí. O sea, claro. Banda icónica. Icónica dentro del punk. No sé, cuando dice Sex Pistols, ya sabés que son temas cortitos, un minuto, dos minutos, sí, mucho insulto, fue una vanguardia en su momento, claro. Es como que ellos. La hoja de la Gillette también, ¿no? Es como un icono de esa época. Desconozco, no sé. Me parece que sí. Muy bien. Campera así de jean y. Ah, con Gillette colgada, sí, es verdad. Y la Gillette es ahí puesta, boludo. ¿Tipo bueno. Presto Barba? Sí. No. ¿Cómo Presto Barba? La ancha. La que vos ponías en el cosito que le atornillabas, boludo. Sí, bueno. ¿Eso es Pretobarba? No, Pretobarba no es la que tiene los... No, pero esa Pretobarba fue todo el coso bigotito. Plástico, no, ya fue, boludo. La hoja. La Gillette, la primera. La que comprabas y venía con un cartón. El doble filo. El boquito en medio. Claro, sí. Y se partía y se usaba con la navaja. Bueno, nos fuimos del tema. A la mierda. Bueno. Cuestión que esta banda fue, me enteré hoy que fue incluida dentro del Hall of Fame, pero ellos no fueron obviamente a recibir el premio, o sea, si ya están por protesta. Quedaron algunos de la banda, que se volvieron a reunir y todo, pero obviamente no se reunió este muchacho que estamos hablando, porque lamentablemente... Pero que la quedó al toque entonces. La quedó al toque, queda... Le dieron el machete, bueno... A los 21 años. A los 21 años, sí. ¿Y de qué? Casi para. Bueno, pues... ¿De qué podés morir a los 21? Más o menos. Muerte súbita. Muerte súbita. Sigan tirando. Sí, un accidente trágico. A los 21 años un infarto. No, no se puede. No es esperable. Te puede pasar. Paro cardiorrespiratorio, sí. Un accidente fatal de tránsito. Accidente fatal. Ya se ve. Si es banda de rock, si es banda pesada, ¿por qué otro motivo? Excesos, excesos. Muy bien, ahí va queriendo. Vamos por ahí la cosa. Ah, sí, trago vómito. Chao. No. Bueno, puede ser. No, puede ser un final de los excesos. Que hay varios. ¿En una maratón de sexo? No. También. Con el también pito parado. Podría haber sido, pero. Muere con el asta y tac. Con la bandera izada. Bueno, cuestión que. Con un supositorio de cocaína en el culo, ¿viste? ¿Qué? No, perdón. Me excedí. Fino como ceja de turra, así que. Bueno, Kiki, ¿de qué murió, Kiki? ¿De qué murió? Bueno, murió de sobredosis. No. ¿Está chequeado esto? ¿De qué? ¿Sobredosis de heroína? De heroína. Encima lo más loco... Puede ser de pizza, de hamburguesa. Se comió 5 hamburguesas y la quedó. Puede decir, bueno, está en el chabón. Puede ser con una sobredosis de chamamé. Sí. Sobredosis de chamamé. Mirá, te con hambre. Los chaqueños. Bueno, cuestión que lo cómico, lo raro. Lo raro, lo destacado es que de la chabón, muerte. El chabón, pues sí, era adicto a la heroína. Se había recuperado. Sí. Y era médico, pero. Se había recuperado, hacía tiempo que no consumía. Y en una noche le agarró como un bajón así y le dijo a la novia. ¿Puede ser una noche como esta? Puede ser una noche. No. Se recató. Cuestión que, bueno, no se rescató ninguno todavía, por eso. La novia le terminó dando una dosis de heroína, el chabón se la mandó, sí. Y estaba como loco y le volvió a pedir a la chica, dame otra dosis y ella... Pará, tenía Alzheimer el chabón, ¿no? Entonces iba y le decía, dame la droga, y la mina, viste, bueno, 200 pesos, y volvía de vuelta y dame la droga, 400 pesos. Bueno, siempre se acordaba. Está caro, ¿eh? Dame la droga. Bueno, cuestión que... El muchacho le pide a la novia otra vez. Ella no se la quiso dar porque sí. Sabía que lo podría llegar a matar. Bueno, cuestión que no murió por esa dosis de cocaína. ¿Por qué murió? ¿No era heroína? Sí. Heroína, ah. Perdón. Aspirina. Sino que lo mató la madre. ¿Qué le hizo? Un cuchillazo. Llegó drogado y le dijo, ¡hijo de puta! No, al contrario. La madre era una... ¿Vos con tu bandita de rock? Era una adicta. La madre era adicta, desgraciadamente. Wow. Y lo vio al hijo que estaba en ese estado así de... Calamitoso. Claro, que estaba solicitando más droga. Sí, entonces, ¿qué fue lo que hizo la madre? Yo soy doctora. Le dio una dosis más de droga. y lo pensó que lo iba a tranquilizar y lo terminó... Fulminó. Claro, le terminó dando una sobredosis y lo terminó matando. Así que... Bueno, esta es la vida trágica. Bueno, la madre te dan todo, ¿viste? Así que, Sid Vicious tenía 21 años y falleció en Nueva York, Estados Unidos, el 2 de febrero del 79. Así que bueno, era el bajista de Sex Pistols. ¿Y sus restos dónde descansan? ¿Se puede saber? A los 21 ya moriste de sobredosis y se habrá tomado, boludo, no en sé. Massachusetts. Sí, Boston, Massachusetts. Al lado, a la vuelta del kiosco del Frank. No sé qué dice, bueno. Y eso es la historia que el chabón que escribió eso sabe. Claro. Pero en realidad no sabe qué habrá pasado. Capaz que el pibito estaba así ya todo tirado, viste que supuestamente cuando consumes, te inyectas heroína, quedás planchado 2-3 días. Upa. Sí. La re quedás. Y puede ser que, no sé, que el chabón ya esté tirado así y la mina fue y dijo, este chabón está siempre así. Pum, le dio otra inyección y... Para levantarlo, para terminarlo, boludo, ¿entendés? O sea, ya está. No me sirve, o sea, igual tenés que estar reloj. Pero sí, puede haber pasado eso tranquilamente. Dice, la novia se negó a darle más droga, aun cuando él lo pedía. Y fue su madre quien le dio una sobredosis suficiente para matar a 2 personas. Ella pensó que eso acortaría su sufrimiento, pues ella también era adicta desde hace muchos años. una historia triste. Así que bueno, esto fue más o menos un poquito el blog que hoy compartimos. El homenaje. De la gente que la queda. Músicos que la quedaron. La quedaron. Así que bueno, vamos a tener más y muchos más para compartir. Podemos aceptar sugerencias de quién quieren que hablemos, sí, investiguemos, sí, de algún músico que le haya gustado mucho y la quedó. Sí, o a una mujer, sí, o hombre especial. De cualquier género, acá somos abiertos. Ya. ¿Vos estás abierto vos, Chino? Todos estamos abiertos a nuevas experiencias. Hacha al aire, ¿quieres? Bueno, ¿con qué vamos ahora? Bueno, ahora vamos con un temita que a la vuelta le vamos a decir cómo se llama. Así que escuchen. Mándalo directo. El músico, 20 minutos, y qué más seguimos a hablar, boludo. No, está bien. Seguimos con otro músico, claro, bueno, pero no hay. ¿Hay otro músico? No, pero no podemos hablar. ¿Cómo está el tema? Se fue, boludo. No, está bien, fue cortado. Estiremos más lo que viene y ya está. Se fue, no, se puede hacer otro tema. ¿Fue la mitad de 10 minutos? Sí. Que no tiene por qué ser el bloque entero. Claro, no. Podemos cortarlo a la hora y media en vez de hacer dos horas. Es mucho por ahí. Ya estoy mirando. No, ahí podremos pasar ahora un tema del chabón ese. ¿Entendés? No, es muy redundante. Por ahí de fondo, que suene, mientras estás hablando, que suene un chaboncito. Prueba y error, prueba y error. Sí. Pasa que todos tenemos que laburar algo en la semana, boludo. ¿Eh? Todos tenemos que laburar algo en la semana. Eso. Aunque sea 10 minutos, por ejemplo. Siempre, si hay uno que está encargado, otro tiene un plan B, porque nos quedamos cortos. Es que por eso te digo que si repartimos la responsabilidad entre cada uno, que si traiga algo, ¿entendés? Vos tenés un tema que vos ya sabés de qué vas a hablar. Pero tenés que cubrir los demás, ¿no? No, no. ¿Sabés? ¿O sabés del tema y lo tirás? Hay que estirarlo. ¿O de qué forma lo estiramos? Yo, porque por ahí no lo quería estirar tanto. Podés tirar un montón de boludeces antes de que diga el nombre y todo. ¿De quién te vivía? ¿Y quién es? Y bueno, la podés estirar, boludo. Vamos a controlar ahora el tiempo. Yo lo estoy controlando. ¿Lo estás controlando? Sí, boludo. En algún momento no lo podés, está, boludo. La tenés cerrado, boludo. Obvio, no, sí, había que cerrar. No, sí, había que cerrar. Si vos no podés más. Por ahí es pensar dos historias y listo, boludo. No, si no. Pero pensar una historia. Si vos no podés más. Tengo el otro respaldo para tirarla de nuevo. Si vos no podés más. Tipo, no sé, hacer así y descansar un toque, boludo, y la seguimos lo que podemos, ¿entendés? Y se va equilibrando. Con lo mismo, con la misma anécdota. No, o sea, o rellenando con otra cosa, con otro tema, cambiamos el tema. No hace falta estar todo el bloque con un solo. No, bueno. Entonces tenemos que poner dos cosas, boludo. ¿Ves? Bueno, ¿cómo hacer eso? Esto lo hice yo, sí, boludo. O sea, me pusieron dos boludeces. Lo estoy diciendo para mejorar, no es criticando. No lo tomes como crítica, boludo. Ayúdame, boludo, sí. Tenemos que tener un tema principal y un backup. A veces por ahí, si el principal ocupa los 20 minutos, el backup no lo usamos. ¿Entendés? Y si sí, porque resultó que es corto, usamos el otro de backup. Pero hagamos algo relacionado. No cambiemos de tema brusco. No hablemos de fútbol, ¿verdad? No. Sigamos bueno, hablando de otro. Antes de vamos a hablar de uno que la quedó hace poco. Ah, ¿no? acordamos de un famoso en este blog. ¿Alguna vez lo que haya pasado de... ¿Qué cosa? Burlarse de las hijas de Rial, ¿no? No, no. Bueno, de Rial, que hubo duro. Bueno, cualquiera. No, pero es legal, no. De la nata. De Cristina, de Scioli, cualquiera, boludo. De Macri, Macri era todo. Mira, boludo, algo que ser, boludo. Ya fue y corramos, Jorge Macri. Lo de Jorge Macri. La pregunta es a Jorge Macri. La pregunta es a Jorge Macri, por favor. Sí. Después, no hay un tinteo de todo lo que le grité a Jorge Macri. Denuncias municipales, como son denuncias municipales. Yo creo que toda la semana tiene que hacer una denuncia municipal. Ahora viene, ¿eh? Termina, boludo. ¿Qué estamos escuchando? Ah, no me acuerdo. Volvemos, volvemos, volvemos. Rápido y mal. SFC, Radio Coche. Bueno, así pasó Give Up the Funk de Parliament and the Funkadelic con George Clinton. Y ahora, nada, nos disponemos a entrar al cuarto bloque. Vamos a ver, vamos. ¿Cuántos bloques tipo, son? Es la sección. Me perdí. Es la sección deportes. Cuarto bloque. Ajá. Pero lo que por hoy al menos vamos a hablar es del deporte en sí. Yo al chino le quiero preguntar que haga como un top 5 de equipos que están bien administrados. Que vos ves que están bien administrados, sacando de si sale campeón o no. Y pero si no están que, ni jugando, boludo. ¿Qué pero, no sé, agrandás la cancha, ponés, haces más grosas las juveniles, que invertís. Vos decís que está bien manejado el club. Vélez, boludo. Y, primero el chino, sí. Después hace un top. Vamos a empezar por los clubes más chicos que están haciendo la cosa. Lo que quieras, sí. Porque Vélez está en casi si tenés gente, grande. Tenés club de la B Nacional estaba, también. Estaba re áspero, ¿no? El otro día. Bueno, puede ser Lanús, está excelentemente administrado, tiene una cancha, no es de un equipo europeo, pero es de la Copa América, techada todas las plateas, parte de la popular, siempre tiene un equipo más o menos competitivo. Compita. Saca jugadores, vende, compra, puede ser un ejemplo. Empieza a tener semillero, de a poco. Claro, sí, sacó un montón de jugadores, Lautaro Acosta, Blanco, que está en San Lorenzo. Bueno, Pepe Sánchez Viejo, el Caño Ibagaza, en los últimos 20 años sacaron muchos jugadores. ¿Ese sería el puesto 5 o el Caño Ibagaza? No, el puesto 1. El mejor. El mejor de los equipos chicos. Ponele que están haciendo bien las cosas bien. Sí. Puesto 2. Puesto 2. Podríamos nombrar a Rosario Central. Después de su descenso a la B Nacional, cambió la dirigencia. ¡Epa! ¿Qué pasó con la dirigencia? Y hubo un cambio cuando descendió. Incendiaron casa de dirigentes, se armó, se pudrió todo, Rosario bastante criminal. Y hubo limpieza. Hubo una limpieza general, se contrató gente nueva. Y con el Chacho Cudina de la cabeza, armó un buen equipo, sacó jugadores, vendió a Europa, mucha plata, entró a copas y se mantuvo en primera desde que volvió. ¿Qué tema? Perdón, que interrumpa esto, perdón, voy a hacer una recagada me parece. Pero. No sé, vos fijás. ¿Qué? Bueno, ya está, se la tengo que tirar. ¿Qué onda? ¿Cómo ve el hombre moderno de pornografía hoy en su teléfono? yo lo dejo ahí, lo tiro. O sea, si quieren sigan hablando de fútbol. No, ya está mutó el tema. La pornografía ahora es flash, es instantánea, son GIFs, sí, videos GIF, cortos. GIF, bloopers de sexo. WhatsApp. No, pero viste, por eso va pasando así, rap, el chabón, la escena porno y le cae el tomógrafo, el luchazo. No, esa. Carpetita de WhatsApp. Pero eso es pornografía. Pero chino, yo te digo ver pornografía, boludo. Pero la gente está viendo eso, está consumiendo eso. Por los grupos de vos WhatsApp. Que grabás casa HD para. Claro, 3D, 4K. Sí. Loco, no acusé, boludo. ¿Qué pasa bueno, factura, bueno, boludo? Y metamos todas fotos, boludo. Todo eso está hablando en general, claro. Lo que más uso es videito WhatsApp. Es lo que va. Historia. Si después querés buscar algo especial. Historia, vas, Facebook, foto, video. Esa es la que va ahora. Sí. Nunca bajé un video, boludo. Está bien, muy rústico, está bien. Yo lo sumo. Streameas. Streameas. Buscas algo que te gusta. Claro, streameas ahí, no bajás. ¿Pero qué finalidad buscan en la pornografía? Yo no le voy a preguntar a la gente casada qué hace con la pornografía. Voy a hacer un inciso de este tema. Nuestros viejos, ¿cómo creen que accede a la pornografía hoy? O si no accede... No, la pornografía era una mina súper vestida hasta el cuello. Claro, boludo. Una revista, boludo. Oh, una revista. Se le ve la pierna. O sea, hoy en una película ven más tetas que cuando eran... Obvio, no veía tetas, boludo. No veía, claro. Ven a la Sarlina, nada más. Ven a Scarlett Johansson medio en bola y dicen, esto es pornografía. Sí, boludo. La vengo en el Avenger, boludo, y tiene toda la reja, sí, boludo, y se nota todo. Bueno, hay viejos que agarran internet y bajan también, boludo. Sí, sí, sí. O sea, digamos que hay viejos que usan la tecnología muy bien. No como hablábamos en los bloques atrás, que costaba a los viejos un poquito. O sea, si es para el porno, se ve que aprenden rápido. Sí, sí, sí. No, mi viejo ni en pedo. No te llama ni en pedo, pero para buscar pornografía, viste, ay, esto no me saltó. Sí, no, mi viejo ni en pedo. A los perros. No se pueden parar a veces. Nunca le quedó a nadie un número de eso, viste, de los mensajitos porno. 0800 pornografía. Claro, si querés seguir recibiendo fotos. Sí, llevan el tren, boludo, y decís, mandá 20-20, vas a ver una tanga, viste. Sí. Y no. Vas a escuchar un audio de una gente que vos querés. Escuchá. Es rubia. Está con vos. Mandá un mensaje a 20-20 y te responde. Bueno, algo más que hablar de la pornografía. Lo zafamos, ¿eh? No le hicimos hablar a la Kiki. De... No, pero yo me pongo a pensar antes, ¿no? O sea, cuando yo era chiquitito. Cuando éramos chicos era revista. No, era cartas, disquero. Las cartas. Yo me acuerdo. Cartas eróticas. Re verde, un día encontré una revista porno y la agarré y la llevé y se la mostré a mi viejo. Mi viejo tenía una carta erótica. Y lo bueno es que me la dejó, boludo. Fuiste honesto. Igual poco. Hacer lo que quiera, boludo. Pero, o sea, ¿ahora encontraste siendo muy chico o siendo casi adolescente? No, no, chico, claro, chico, chico, chico. Ah, bueno. Porque era bastante. Se las voy a pedir, boludo. Le voy a pedir a mi hijo las cartas que tiene, que están re buenas, boludo. Pero después, como que pasamos también a. Jugamos un póker con eso y. El disquet. No morimos, boludo. Foto en disquet, boludo. Claro, yo me acuerdo. ¿De la granita que vos desarmabas la foto? Sí, yo me acuerdo que una vez estaba. ¡Es un culo! Una anécdota, pará. Me acuerdo que una vez me había quedado a dormir en carpa en la casa de un amigo, ¿viste? En la carpa del amigo, bueno. Después que nos levantamos a la madrugada, fuimos a su computadora, que era lo que siguió después de las Commodore, ¿viste? Sí. No sé qué fue, pero era los primeros monitores de color. Ahí vemos. Entonces le dijo, mirá lo que tengo, qué sé yo. Dijo, capaz que te puedo decir. El acceso a lo mejor de mi vida. Claro, vos decís, no sé qué iba a tirar, ¿viste? Pero yo pensé que iba a haber fotos de mina desnuda. Bueno, cuestión que me dijo, sí, tengo una cosa acá, una mina desnuda, qué sé yo. ¿Para qué pongo? Cuestión que, ¿cómo era para ver una mina desnuda? Era un jueguito que vos tenías que ir jugando, que no es como dijo el chino, es el de la arañita que iba. Bueno. Esto vos tenías que saber jugar al póker. Nosotros teníamos, no sé, calcularle 8 años, 9, sí, sí. ¿Entendés? Y ni mi amigo ni yo sabíamos jugar al póker. Y yo lo miraba como si fuera un dios al pibe, ¿viste? Porque él estaba moviendo las cartitas, así, tac, tac, tac. Encima con la velocidad de esas computadoras, ¿viste? Mirá la bebida, acá llegó. Ha llegado la pedida del kiosco con los auspicios, el kiosco de Martita. Más a birra. Es coca de vidrio, nada más. Muy bien. ¿Cómo está Martita? Muy bien. Es una señora mayor ya, pero tuvo su época de gloria, dicen el Gómez. Epa. Oh, Martita, Bueno, cuestión que yo lo miraba a mi compañero cómo jugaba al póker, yo no gastaba una, yo lo que quería era ver una tetita, por lo menos. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, el chabón iba ganando partidas y se iba abriendo. Espera, edad, dijeron. Visualizando ya. Un cuadradito. 8 años. Más o menos, 8 o 9 años. Por ahí. Y cuestión que, no sé, se jugó unas cuantas partidas y llegó a descubrir un cuarto de foto y ni siquiera foto, era como una imagen pixelada que ni siquiera era como dibujada. O sea, no es que ni siquiera era la foto de una mina, ¿viste? Sí, era lo más erótico o pornográfico que había, me acuerdo, en ese momento. Había un jueguito de pool también, que vos cuando ganabas la mesa te mostraba la mina. Un dibujito encima. Claro. Bueno, así que yo supongo que si así era cuando éramos chiquitos, nuestros viejos, habría sido mucho más difícil. Muy buen tema, perdón, Muy buen tema. ¿Cuál fue la primera vez que, o cuál fue el momento? ¿Qué? Ya está, boludo. No sé, el momento... Que se hicieron hombres. No, la primera vez que se masturbaron, boludo. Y esa es como cuando la mujer se indispone, el hombre cuando se la primera vez que se masturba. Cuando se toquetea y le sale algo. Sí, claro. Que no sabes qué es. Sí. Que me meo, ¿no? Pero esto para mí no es para micrófono. ya está, ya está. No, hay que hacerse cargo, se cuenta con elegancia. Podemos ir para atrás tranquilamente, muchachos. Yo tampoco me acuerdo puntual, boludo, muy bien, claro, cómo fue el día. Sí, te das cuenta que es un quiebre, boludo. Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo clarito, boludo. El chino. El canal que estaba mirando todo. Creo que era Univision. No me acuerdo si se llamaba Univision. En BCC. Eso que pasaba en la película Soft. No, no, no. Era una película tipo de humor. Emanuel. Era de guerra, pero de humor, ¿viste? Claro, era en la playa, no sé qué. Hacía un bikini open, claro. Sí, había un. Una cosa así. No me acuerdo bien qué era. Claro. Una puchita y dijiste. No, no me acuerdo tanto, pero me acuerdo la película. Yo me acuerdo cuando era chico, había una que le enganché una vez en un canal zonal, viste, de la canal de aire, sí, no había cable, sí, pasaban, estaba canal 5 de así. Tigre, sí. Y me acuerdo, no sé, habrá sido un día de la noche que estaba mirando, me dijo, ah, mira una película, decía yo, y de repente veo que eran las colegialas se divierten, era una argentina, y que yo veo que eran como unos chicos vestidos de colegio, ¿no? Y que el chabón estaba hablando con una mina y de repente le toca el culo y yo digo, está tocando el culo. Y se le lo están mostrando, digo, ¿qué es esto? Y claro, después me estoy viendo. Claro. Y después veo que la película avanza y veo que. Y tu cuerpo empieza a cambiar. No, estaba. En la película actuaba Franchella. Yo no podía entender. ¿Qué hace Franchella acá? Franchella entra al aula y estaban todas las chicas vestidas de colegiera. Y de repente el tipo pestanea y todo el curso estaba desnudo. Y yo seguía sin entender. Digo, ¿qué pasó acá? Y claro, es como que el chabón se imaginaba, tenía un trauma que siempre se imaginaba a todos sus alumnos en bola. Claro. Y encima era profesor de música y encima era profesor de flauta. No, no, no. Era todo. Todo mal. Así que bueno, esa fue creo una de las primeras películas que vi así. Para la chacota. Sí, señor. Bueno, creo que salimos elegantemente de este tema. Sí, sí, sí. Y bueno, de que Carlitos tiene temas porque hay que saberlo. Nos auspicia, queremos decir que tenemos auspiciantes acá. Nuevamente Pisa. Transporte Soga. Nuevamente Pisa. Y fondo, un saludo para Transporte Soga, son los camiones del viejo de Mauri. Muy bien, bueno. Loco. Ya, nos trae todo el equipo para la radio, por suerte, siempre sacamos el flete. Queremos agradecer hay una vinoteca acá. Epa. Que no es vinoteca, sino que se encarga de degustar y catar gaseosa. Hoy nos trajeron una hermosa especimen que es de la Coca-Cola Coto. Epa. La Coto-Cola. La Coto-Cola. Está probada. Estamos acá haciendo un, sí, sí, sí. Un testeo. Muy buen nivel. Bueno, gracias. Buen precio. La verdad, precio y calidad. Precio y calidad. Excede calidad. Muy bien. Sí. Después vamos a tener más adelante. Yo me banqué la dictadura. Vamos a tener más adelante un corresponsal que no va a estar en este programa, posiblemente en el próximo programa, que es el nuevo Lita de Lázari, ¿no es cierto? Sí, es el buscador de precios y en Casa Día. Y yo tengo una sorpresa para el próximo programa. No me digas. Voy a tener una sorpresa muy buena. Potente. Sí. ¿Se puede adelantar alguna índole de algo de qué? Es una figura internacional. Epa. Listo, listo, que quede ahí. Muy bien. Otro país. ¿Otra raza será? ¿Es de otro color? No. Muy bien, está bien. Vamos a sumar. ¿Qué va a hacer alguien que va a estar acá? ¿Vas a venir con un invitado, Carlito? Vamos a estar comunicado. Skype, WhatsApp, teléfono, WhatsApp web, Hangouts. No sé, la producción se encargará de técnica, de la técnica, no te preocupes. Bueno, muy bien. Bueno, esperemos que salga todo bien horario porque las diferencias horarias claro. En distintos países. ¿Hay una diferencia horaria? Sí, importante. Es importante. De 4 horas para atrás nuestro. Opa. No, para adelante nuestro. Para adelante. Nada vive más. En el futuro. Sí. Marty, los líneas. Muy bien, chicos. Buenísimo, así buenísimo que, la idea. Así que vamos a estar atentos la semana que viene. Estén atentos. Stay tuned. A las nuevas incorporaciones. ¿Cuántos oyentes dicen? Fua, ya pasaron las 3 cifras. Sí, muy bien, gracias. gracias a todos, che. Por Rápido y mal, es trendy top y nos está diciendo la producción. Nunca tiramos un hashtag, entonces es una mentira. Sí, el hashtag es rápido y mal, no hace falta que lo digamos. La gente lo usó solo. Estaba entrando antes de que lo tiremos. Lo usó solo. Bueno, y aparte la gente sigue comentando en Twitter. Mira qué lindo. Y los chicos de La Paloma, corre gato, te vamos a sacar. No sé, no puedo ver. Dice, paralelo, Lelo. ¿Cómo se nota que están más al pedo que bocina de aeronave? Ah, nos siguen llegando. Nos siguen llegando audios. Gracias al público que nos quiere. Gracias, Changuito. Un abrazo. Gracias al Chango, mira vos. No está presente con nosotros, pero el bueno. El Chango de la Changa, un saludito. Cuando se liebre un poquito y le suelten las riendas, va a estar acá. ¡Qué boludo! ¡Qué pedazo de boludo! Nos pasó todo alguna vez. Así acá que, leo bueno. Un tuit. El Coqui86 dice. Que el boludo de La Paloma que deje de pintar las paredes. Como te gusta el chorizo cochola, te encanta el chorizo cochola. Siempre, siempre de golpe bajo. Perdón. No sé quién será. Lete un tweet. Yo tengo acá arroba princesita 78. Mira, ya con el usuario sé para quién va el mensaje. Y no sé. La foto, la verdad, que pinta bien. Mandó fotos. Pinta bien la foto. Estamos mirando ahí. La otra chica, muy linda. En el blog, vamos a subirla al blog. Después esa la foto. Los oyentes van a subir sus fotos. Muy buena la radio. Nada, espero que pasen algo de Antonio Ríos. Mirá, vos, lo vamos a anotar. Antonio Ríos. Qué personaje del tiempo, ¿eh? Sí. ¿Cómo tiene alguna nota? Queda anotado. La producción anota. Siempre vigente. Y será, obviamente, como salimos en diferido en varios países del mundo, vamos a tener que a tomar nota. Creo que en Latinoamérica estamos saliendo en vivo para todos lados. Muy bien, allá. Sí, en Latinoamérica y en toda América, sí. Ah, ¿llegamos a Canadá también? Sí, obvio. Sí, está Ricky ahí del otro lado. Ahí, mirá, bueno, un saludo. Por lo que veo, estamos llegando en Brasil también, hay un Twitter ahí. Brasil, sí. Arroba macaco negrino. Muy bien. José come banana, dice. Muy bien. Sechi A1 también se unió. Claro, sí, la manga. Dice, abanda tu vacío, aquí está torciendo para vos. Gracias, chicos. Mirá, ahí te ven los negritos. Sí, bailando tu palmera para escuchar. No. Sechi aún, otro más, mirá qué lindo. Bueno, gracias chicos. Motelli. Que cuando quieran hay Motelli. Ah, mirá, nos están invitando, es una posada, eso que es un hotel. Un hotel es. Sí, creo que es un traba, sí, no sé. Que dice, pernocte no sé cuánto. No estoy viendo. Una noche. Claro, con desayuno. ¿Cuántos reales? Ah, bueno. 70 reales. ¿Sin globito? Al cambio, que serían unos 400 mangos. Muy bien. Sí, tenemos Snapchat también, snapchateamos. Acá la cuenta es arroba rápido y mal. En el Snapchat nos mandan ahí fotito. Sí, acá estamos, estamos compartiendo un poco lo que estamos haciendo ahora. Sí, sí. Vamos tirando ahí línea. Parrita está en sus starlipes, así. Va por ahí por el mundo. Muy bien. Y bueno, nada. En las redes sociales. Yo le quería mandar un saludo a la negra, que... Nada, debería haber estado acá y no pudo. ¿Quién es la negra? Tuvo un percance, ¿no? No, ella se va a presentar sola cuando venga. Ahí está. La esperamos con los brazos abiertos. Cuando quiera venir, está acá y siempre de Zappi. Creo que el clásico va a ser la pizza, me parece, los viernes. Sí. No sé. Y la Coca-Cola. Vamos a ver. Y la Coca-Cola. Vamos a ver. Que son nuestros auspiciantes. Por supuesto. Vamos a ver. Sí. Gracias, Martita. También. Por los refuerzos. Exactamente. Bueno, pero bueno. Podríamos seguir escuchando la música, ¿no? Sí, vamos con sí. Lo que nos pidieron. ¿Cuántos bloques nos quedan ya? Y creo que estamos en el cuarto. ¿Con Antonio? Te darían dos bloquecitos para terminar de hacer este rápido de mal por la noche. Perfecto. In the night. Bueno, vamos ahí mientras buscamos el temita. Ahí vamos con. Qué tema, qué buen tema, papá. Gracias a. Se habría arrancado guacha con este tema. Oh. Este fue un desorden total. Sí. Aparte iba Antonio Río, ¿no? Sí, está bien. Había que rescatar esos minutos. Sí. Hay que ganarle todos los minutos. ¿Somos 20 minutos? Sí, más. ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? Conozco una piba, una mina que es fotógrafa. Pasaba los Rolling Stones. Painted Black, exactamente. Seguimos con un poquito de Limp Bizkit para descontracturar. A lo bajo. Sí, muy, muy noventoso, ¿no? Pero. Vino el año pasado el Limp Bizkit, me lo perdí. Pero está recoche ya, boludo. Está explotado el coche. Así que nada. Chino, ¿qué contás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo ves el programa hasta ahora? ¿Qué te parece los bloques? ¿Cómo estuvimos? Contame un poquito, a ver qué bien, te pareció. Vemos que estamos llevando bien el tiempo. Cuesta un poquito al principio, pero ya le vamos agarrando el ritmo. Así que... Se va aceitando. Un W40 ahí. Bueno, así que ya tenemos... ¿Pero vamos haciendo lo que estamos leyendo o no? A veces estamos remando para ir a dulce de leche. Este no va. No. Estamos acá. Directo al grano, vamos. Sí, señor. Sí, ¿cómo que no, señor? Puede ser. Porque el quinto fue en el segundo, claro, según la lista acá. Sí, el cuarto lo. Si no, podemos tirar un tema espontáneo de la lista y listo. Muy bien. Bueno, muchachos. ¿Alguno quiere? Yo no quiero mandar al frente a nadie, pero alguna anécdota. El programa pasado tiramos un par de anécdotas, algunas muy copadas, algunas medias bajoneras. Pero bueno, no sé. Encima si... me ponen los temas de con los violines, boludo. ¿Qué más tienen? ¿Tenemos una anécdota acá? ¿Alguno quiere compartir algo? El que quiera tome la voz. Carlito tiene ganas de compartir ahí. No, yo me gustaría finalizar con la mía porque sé que va a ser graciosa. Bueno, yo te voy a contar una anécdota que me pasó hace un par de años. Habré tenido 18, 19 años, no era padre todavía. Estábamos una noche tomando algo con los muchachos ahí en la esquina de mi casa. Una noche de invierno era porque estábamos metidos en una caja de una F100 mudancera. Que estaba abandonada. Y nos entramos en chica. No, estaba y no lo habían venido a buscar todavía. Y nos metimos ahí porque... tapaba un poco el viento. Tomando algo. Era un refugio. Claro. ¿Estaba en la yeca? ¿Dónde estaba? Sí, estaba ahí en la calle, abandonada, ahí, bien estacionada, quedó ahí y nadie la iba a buscar. Y nosotros hacíamos el rancho ahí. Sí. Bueno, tomamos algo, un poco, una un cóctel. Claro. Un cóctel. Creo que era vino. Ponche. Era el cóctel. Claro. Un ponche en cartón. Le pusieron alcohol al ponche. De una jarrita de inoxidable. Bueno, que salimos, bueno. Algunos salimos. los que éramos más jóvenes, los más grandes se quedaron. Se quedaron ahí con la como pasa ahora nosotros, que quedaba la carrita. Claro. Se quedan viviendo, entre ellos estaba mi hermano, Dani, un amigo, no sé qué. Bueno, nosotros salimos. El Dani estaba en todos lados, ¿no? Está siempre. Sí. Bien, bien, bien, está bien, está bien. Sí, se segunda mal. El Dani. En la sombra. Obvio. Bueno, salimos, vuelvo a mi casa. 6 de la mañana habremos ido a la Mónica, Panamericana seguramente en esa época. O la de San Isidro, tal vez. Ah. Llego, entro a mi casa, medio mamado. Abro la puerta de mi habitación. ¿Dormía? ¿Sapo? ¿Solo o no, con mi hermano? Con tu hermano. Pato ahí, pato. Lo encuentro a mi hermano tirado en el piso. Oh. Desmayado, no lo podía despertar. Yo siento un olor medio raro. ¿La edad de tu hermano? Un año más que yo, 20. ¿Cómo seguir? Llego y me empieza a molestar el olor. En cuanto me doy vuelta. Tocado. Digamos, en los pies no, de los pies de la cama quedaba como un espacio chiquitito. Como que en el rincón de la habitación había un. ¡No! ¡Largo, no! Un mojón, un mojón. ¡No, me diga! ¿Cagó en serio? Sí, cagó no, en serio. No, boludo, qué garrón. Sí, ahí. Habitación con alfombra nueva. Así de alta, esa de peluda. Boludo, ¿pero qué hacía yo que estaba en el baño? No sé. Y sí, boludo. Bueno. Porque. ¿Qué hago? Sí, bueno. Lo llevo al baño. No lo podía mover. Mi hermano pesa 30 kilos más que yo. Bueno, además también, 50 capaz. A esa edad, a esa edad. ¿Sí? Ahora también. Bueno. Ahora más también capaz que pesa que yo. Ahora claro. Pesa el doble, ¿viste? Sí. Y bueno, y no me queda otra que llamar a mi vieja. Mi vieja no estaba y la despierto a mi vieja. Vení que pasó algo. Salió a asustada y lo encuentra mi hermano ahí. Todo el coche ahí todo explotado. No, no, no, andá a limpiarlo vos. No, no se podía respirar. Y yo tenía que dormir, era una cosa inhabitable. Claro, mal. Me la alfombra toda. Me hizo borrar otra anécdota todavía. No, sí, bueno, sí, sí, sí, con el conecté pará, pará que no termine. No, después. Ayúdame que lo bañe. No, yo no lo toco, le decía a mi vieja. Bueno, con todo el mundo le agarro los brazos, mi vieja lo pide. Y lo tiro, mi vieja se ve que lo desviste de la ducha y se lo baña. Tocado. Sí, mi vieja tuvo que cortar el rincón de la alfombra porque no salía. Era una alfombra con 10 centímetros de pelo, esa blanca, que había sido una fortuna. Mira, una porción de torta así. Sí, un florero. Claro. Esa porcioncita de torta se la tengo que sacar. Lo gracioso es que al día de hoy mi hermano niega el hecho. ¿Qué? Se desentendió. Niega el hecho. Dice que no pasó y que nosotros lo estamos inventando. Sí, sí. Él no se cagó. Que él no pudo haber hecho eso. Sí. Le hubiese sacado una foto. La próxima tenía que sacar una foto. Es que no había ni teléfono celular. Claro. No tenías cámara, nada. Bro. Pero fue una anécdota muy graciosa. Qué loco. Qué boludo. El peor es el negador, ¿viste? El que dice, claro, no, dale, fuimos dos los que deliberamos el culo, dicha las pelotas. Mira, y te la tira como que no haya un registro gráfico, no quiere decir que no pasó, boludo. Porque me ha pasado también una vez a mí. ¿Qué pasó? Me había pasado una vez a mí, ¿qué, chino? Que también habíamos salido con una foto, puedes hablar. Habíamos salido con los muchachos, pasa que me interrumpe la foto. Es mi perfil, rubia. Es mi perfil. Soy solo una chica. Y bueno, salimos, fuimos. Habíamos ido, creo, a Complejo Tornado porque estaba la Mona Jiménez. Y volvimos, re bien. 147 un amigo, pistero, bien planchado al piso. Y yo estaba lo más bien, no había bebido mucho. Es más, dejé media jarra que estaba ahí porque ya me quería ir. ¿Cuándo bajamos el puente de Talar? Bajamos el puente de Talar, 160 km por hora, no, más todo o menos, en 147. 147. Planchado. En un bólido. Iban en un bólido. De Matías. Yo iba adelante con una chica arriba. Atrás iba Dani. Vamos, con dos chicas Dani. Más. Dani estaba. Y cuando bajamos el puente, yo siento que. No hago mucho ruido a la mesa, muchachos. Lo único que les algo. Algo volvía. Algo cuando bajó a 140, 160. Me vino. Cuando quise bajar la ventana, no encontraba y. Bloom. Y la chica que yo tenía sentada adelante la bañé. La bañé el auto que ha costado. La cosa de olor que. Muy buena. Se lo era rancio. Mal, me dijeron que por una semana no lo pudieron sacar más o menos. No. Con el auto abierto, no lo cerraba. Es como que se te explote un sachet de leche ahí, boludo. Cortada, claro. Claro. No lo sacaron nada. Porque bueno, ya habíamos tomado gancha con frutilla, una cosa. Trago de mina, viste. Había una mezcla previa. Melón con. ¿Cómo se llama? Boca con melón, que toma sí, las minas. El bocalla. Claro. Los bocallas son asquerosos. Esos tragos de minas que son de colores Semen de pitufo. Claro, bueno. Cada un séptimo regimiento. La que iba atrás del 147 también quedó con la pierna barnizada. Claro, porque yo hice así y después por el costadito. Tiro el rezado. Bueno, resulta que cuando me compré el primer auto, justo me engancha este chico. Y yo estaba con la ventana abierta y me dice, mira, te voy a vomitar todo el auto. Y me hacía, burlándome, así te queda el olor y sabes lo que es. No, boludo, y se la devolviste, pero. No, nunca lo hizo, pero siempre se acuerda de esa anécdota. Al día de hoy que nos vemos. Yo tengo una de vomitada. Era en el McDonald's de San Fernando, te tomabas un micro y sí, ibas al teatro. Hola, por lo menos yo iba al teatro. La vomitada del tacho de balde ese. ¿Eh? Sí, iba a Coyote. Bueno, era ir al teatro, o sea, el micro te llevaba, entrabas al boliche y después a X hora tenía que estar para volver. Bueno, boliche, llego, empiezo a tomar escabio mal, que la quedo. En una escalera me duermo, sí, tú. Pero tuve la lucidez de medio me iba recatando y el momento de que todos empezaban a ir porque el micro salía, me recaté y subí. Pero viste cuando salí del boliche que te sentís del paso de la contención, del calor, de cosas, puf, el fresco, me pega mal, boludo. Viste cuando te empieza a bajar todo y la concha, me siento para el orto. Bueno, la banco porque había que ir al micro. No sé cómo subo primero porque se armó un quilombo y justo me subí al micro que iba, que salía. Y ahí me agarra ganas de vomitar mal. Empiezo a subir la gente. No, chabón. Y yo digo, no puedo más, boludo. Si me bajo, el micro se va. Ya no puedo, boludo. Bueno, en un momento ya medio el micro se llena, pero yo me quedo parado, ¿viste? Tipo, tranquilo. Estaban todas las butacas llenas, pero estaba ahí parado. No. Llega un momento y digo, boludo, acá no doy más vomito. Pero había la opción de. Era o vomitar toda la mina. Y viste que los micros de antes tenían los cosos para poner las valijas arriba. No, es eso. Bueno, me dio una lucidez, hice. Me trepé, puse la cabeza así. De costado. No, y vomité ahí, boludo. ¿Y no filtró para abajo nada? No, se la bancó. Fue. Dejé. Ciencia pura, boludo. Dejé un pato terrible, pero no vomité gente, nada, boludo. A veces sido peor, boludo. Armaba todo un quilombo. ¿Cómo carajo te doblás cuando vas a vomitar que se te contrae todo, boludo? Bueno, quedás re duro. No, pero me salió. Fue que el último. Como la manga, viste. Y lo más gracioso que nadie se dio cuenta, porque viste que era quilombo, que todos seguían levantando una minita o algo. Yo vomité ahí, listo, nadie se dio cuenta. Seguiste como un campeón. Y salí como un campeón que podría haber hecho un enchastre ahí, boludo. ¿Vos crees que no te vio nada? No. ¿Qué te pasó como el lobo de Wall Street, el chabón que piensa que va manejando como un campeón? Sí, después sí, después no la vi, no la vi la película, no la vi. No. Ya me la banqué, sí, le dejé un pato terrible al micrero todo, pero bueno, zafé ese momento con la vomitada ahí. Qué animal. Y bueno, así nos pasó a todos alguna vez. ¿A vos, Carlito? ¿Algún patito? ¿Tenés algún patito ahí? Pato. Un patito gracioso. Un pato mío que me acuerde, así que haya dicho que. Un retigre, cuando salió un retigre. Wally. No un pato así. Wally, que lo hayas visto, que haya socorrido un pato. No, con pato no tuve problema, boludo. O sea. ¿Algún desmayo? ¿Algún? No, mira, el último que me acuerdo y el más reciente fue hace creo que un año, en el cumpleaños de una piba que se iba de Globant. La mamá, sí. No, que ya se fue de la empresa donde yo laburo. Nada. Fuimos hasta el lugar este, qué sé yo, y yo estaba re en pedo, o sea, no había comido nada. Y yo había quedado en ir, usted estaba en lo de Pato, y había quedado ir para allá, y estaba re, o sea, me tomé dos birras así de toque que me las regalaron ahí, y empezaron a tirar cosas para picar así nomás. Y yo, viste, agarré una papa frita así, pero me escabía dos pintas, boludo, un poco así. Y terminé roto, en un momento... Al toque. Claro, en un momento estaba boludeando ahí, qué sé yo, en el lugar y podías jugar al sapo. Y si lo hacías bien, te daban una birra. Un trago. Entonces ganaba birras. Y nada, después tomé y en un momento me fui a un balcón. Estaba la mina esta que cumplía años. Me da dos secas de un cigarrillo. Me claro. Pero, ¿cómo dos secas de un cigarrillo? ¿Un cigarrillo careta, digamos? No. Opa. Y abro la puerta y salgo. Cuando salgo del balcón, estaba la pista del sapo, los chaboncitos así. Y hago así en el medio de toda la pista, boludo. ¿Del cosito ese, del mueble? ¿O de donde estaban ahí parados? No, de la pista, claro, entre lo que está el mueble y el chaboncito, toda la pista esa, que el lugarcito que había ahí, dice, así. Un patito. Pato y... Y bueno, me voy, chicos. Y me fui a mi casa así. Y les mandé, me acuerdo que creo que lo tengo ese audio. Sí, chicos, estoy re mal, estoy explotado, acabo de vomitar. Ya fue, boludo, es así. No puedo ir. Uno se ha bancado el pato de otro y listo. Sí. Bueno, son cosas que pasan. ¿Qué estamos tirando? Bueno, anécdota. ¿Anécdota del pato era o no? Yo, no sé. Qué boludo. Muy bien. Una falla técnica, ¿eh? ¿Qué le pasó al operador? No sé. No sé, es un pelotito. Había un error ahí en el. Oh, está fallando el teléfono. Concha la lora. ¿Qué vamos a hacer? Yo, Cristina, pelotudo. Ah, estaba llamando a Cristina. Ah, pará, pará, tenemos a alguien en línea entonces. ¿Quién es? ¿Quién habla? Hola, hola. Hola. Hola, sí. ¿Quién es? Yo, Cristina, pelotudo. Bueno, bueno, bueno. ¡Pelotudos! Queremos señalar que acá seguimos bancando proyectos. ¡Pelotudos! Nos tomaron como pelotudos, me parece. Pero bueno. Nosotros le abrimos la línea telefónica, le depositamos confianza. Y todos lo dicen pelotudo. No, entonces, yo creo que se equivoca. Pelotudo, pero bueno, ya vamos a ver. Yo creo que tenía un... ¿Se quieren expresar de esa forma? Un llamado también, ojo. A ver, ¿cómo tenías un llamado? Sí. Tenía un llamado, tenía un mensaje acá. A ver... ¿Podemos escucharlo? A ver, vamos a ver. Buenas noches, mi nombre es Mauricio de Munro y quería pedir algún tema de Daft Punk, ¿eh? Un saludo a todos y la red está muy buena. Un abrazo. Oh, Mauricio, gracias por el llamado, la verdad que... Pita, ¿por qué no me chupás bien la... Un abrazo para Mauricio. ¿Es la misma voz esa? No, es el mismo. Parece el mismo, ¿qué onda, boludo? Hay mucha gente que tiene... Se colgó la cinta, ¿cómo es la...? ¿Qué onda, boludo? Pero bueno... La gente y bueno, vamos con el temita de Daft Punk entonces, para cerrar este bloque. Sí, vamos. Y cumplir los bueno, ¿con cuál vamos? Charlie Molly. ¡Epa! Bueno, siempre. Ahí va. Vamos con el track de Daft Punk. Para Mauri. Daft Punk. The force from the beginning. Look. We come so far to give up who we are. So fans raise the bar and a ghost to the stars. She's a fun night to the sun. I'm a fun night to get some. She's a fun night for the fun. I'm a fun night. Bueno, bien, lo remontamos bien. Buen bloque. Me gustó. Remontado. Creo que ya dejamos todo. ¿Ya está? ¿Puedes decir ya remontamos? Está porque fue sexto bloque de las anécdotas. Ya tenemos que resumir con algo. Contar cosas de la semana que viene y ver qué pasa. Algún adelanto. Claro, ya no tiramos sin nada. Terminamos con las anécdotas, boludo. Ya la puse a los tireles, querida. A ver, ¿cuál está comiendo asado? ¿Cuál está comiendo asado? ¿Qué está comiendo asado? Nadie nos escucha. Bueno, chau, cerramos. Sí. Igual ahora tengo que pasar hasta que terminemos hablando y pasar otra música. cuál es? Vamos a redondear, ¿qué hacemos? ¿Dejamos alguna pregunta para responder el próximo programa? ¿Dejamos alguna pregunta para responder el próximo programa o qué onda? ¿Para que nos manden un audio? No sé, como hicimos con el nombre del programa. Bueno, tenemos que volver a decirlo. Bueno, esto fue Rápido y Guapo, lo dijimos una vez sola. De la radio. Vamos a tratar de ir los viernes a las 10 y media, 11. 11. Durante hora y media. Lo más que podamos. Compartir experiencia con la gente. Seguimos con Rápido y Mal. Yeah. Vamos. Bueno, muchachos, es la hora del cierre. ¿Cómo? No, pará. Sí, oh, sí. Bueno, es la hora del cierre y... Lo bueno ya... Lo bueno poco. ¿Hace cuánto que lo bueno dura poco, exacto. ¿Cuánto dura? Y el programa más o menos dura una hora y media, está durando casi dos horitas. Claro, se va extendiendo con es la programa, Es un lindo programa, es una linda charla. Se pasa lindo. ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué necesitas? ¿Qué querés, boludo? Joya. Y bueno. Nada, hasta acá llegamos. Bueno, estaría emocionado con Rápido y Mal. Con la botonera. Segundo capítulo. Los audios de la gente que nos llama y nos quiere. Está saturado el WhatsApp. Bueno, sí, como estamos diciendo, ya finalizamos. Este es el último bloque. Nos vamos despidiendo. Esperemos que técnicamente estemos mejor después. Sí, vamos a ir mejorando. Nos vamos a ir acoplando en la semana. Paso a paso. Lo que pasa es que es un programa que lo hacemos con poca plata. ¿No es cierto? No sé cuánto es nuestro presupuesto. Es todo pulmón. Dos pesos. Así dicen, pero bueno. Nosotros hacemos todo lo que podemos con lo que tenemos, ¿viste? Carlito, ¿esto qué es? ¿En peso o en dólares? En dólares. Gracias, Macri. Carlito, deja de inventar palabra. ¿Por qué conmigo? Siempre conmigo se pone. Siempre que agresivo. Pero bueno, ¿cuánto sale este? Viejo Carlito ya no es lo que era. ¿Qué pasa con Carlito? Es el nombre, capaz. Puede ser. Bueno, cuestión que. Te la mando, que. Nos estamos despidiendo, muchachos. Bueno, queremos dejar algo para la semana que viene, ¿qué podemos hacer? Vamos a estar en el mismo día, mismo horario. El macho se limpia el orto solo con papel, boludo. 11, ahí, arrancamos. Vale. Y, ¿cómo, parrita, bueno, perdón? No, yo ya lo dije, me voy a poner el blog. ¿Está con el botoncito de los audios? Yo no confío en la gente que se limpia el culo con bidé. El próximo programa tendría que estar, me parece. Y que sea el internacional que vos estás diciendo. Por ejemplo. Tenés razón. Cuando tenés razón, bueno, tenés razón. Entonces, en el próximo programa. No confío en la gente que no tiene vicios, por ejemplo. ¿Cómo? La gente que no tiene vicios no confío. Porque lo oculta. Y claro, si lo oculta es porque. Y algo no explota. Los chocolates vicio, la enciclopedia. No, bueno, podemos hablar la semana que viene la gente que es confiable y no. Por ejemplo, la gente que no usa bidet, ¿es confiable? Yo no confío en la gente que se limpia el culo con bidet. Me da a desconfiar. Bueno, son parámetros. Vamos a... No respondiste la pregunta, Carlito. No, bueno, basta con el Carlito. Lo están dejando muy parado, pulsante, amigo de Munro. Muy bien. Así que bueno, esto fue todo por esta noche. Así es, esto fue Rápido y Mal. No se olvide. ¡Upa! Hay polémica. Vamos a ver si el próximo programa lo podemos traer. Muy bien, che. Bueno, hay gente que nos está pinchando para que hablemos de algunos temas, ¿no? Y sí, se ve que el tema del video es un tema... Que quede ahí, para mí que siempre hay que sacarlo. Necesitamos debatirlo y con una persona que sea apta para debatirlo. Apta, claro. Y porque para nosotros mí... somos provide todos o casi semi provide. Sí. Para mí hay que preguntarle a todos que pasen en este programa. Yo quiero un detractor completo, quiero un chango, quiero un boni, quiero un garza acá, pum. De a poco van a ir llegando. Quizás un germinario. Sí, para mí, anima, eso se tiene que contar en vivo, no por audio. Por eso, tienen que venir acá. Sí. Vamos a tratar de comprar a la gente con el tema. Entonces, de video. Si va a haber un invitado que diga si Pepito sí o Pepito no. Si es del club de los Pepitos. Si billetea o no billetea. Muy bien. Bueno, seguiremos viendo la semana que viene, entonces. Una semanita, entonces quedamos siempre los viernes a las 10, 11, o cuando salga. A las 11, o cuando enchufemos todo. Igualmente también este programa va en vivo y también va grabado, así que... Se puede streamear después. Sí, ahora está todo editado. Sí, después lo pueden escuchar tranquilamente desde sus trabajos, con sus teléfonos, celulares. Tablets o dispositivos. Vamos a pasar también los links para bajarse las aplicaciones gratuitas para poder escucharlo. Tener la notificación en vivo cuando se invita. Todas las redes sociales vamos a tener. Sí, ustedes entran al link de la radio y en el link de la radio van a tener un blog con cosas que vamos a ir poniendo. Sí, y fotos de lo que vamos viendo nosotros cuando hablamos. Seguinos en nuestro Snapchat, en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, en nuestro Fuck Up, sí. En Tinder, y seguinos en todo. ¡Epa! MySpace. MySpace y Blogspot. El número de ICQ es. Si no, pueden altavistear. Buscan por Altavista. Sí, buscan ahí en Altavista. Usan Netscape, que es el browser más soportado. Se viene. Netscape Accelerator. Exactamente. Bueno, gente, hasta el viernes que viene. Fue un gusto. Hasta el viernes que viene fue una linda velada. Yo creo que dimos todo. Dimos todo. Y hay que irse. Y esto vimos durando. Nos retiramos. Nos retiramos con Manu Chao, Jonathan Blue. Gracias. Gracias por escucharnos. Todos putos. Si te pide que mandes un audio, mandalo, la puta que le pide. Come on, huh?